piensas que yo me muero sin ti, que desde que huiste la paso llorando sin fin. Y crees que no, no podré seguir, que estoy deprimida desde tu partida. Y ahora paso que yo sé mejor así, que cuando te fuiste perdiste lo único bueno de ti, que nadie te dio lo que yo te di, y ahora tu vida ha quedado vacía sin mí. Y ahora paso más para mí. Y yo la paso bailando.